¿Qué te deja hoy la eliminación del equipo en este 2018 de la Echeverría? Tristeza. Tristeza, nada más. Bueno, es un momento difícil, ¿no? Me imagino venían de ser tricampeones y hoy se le escapa la posibilidad de jugar una nueva final. Sí, sí, esto no tira todo lo que hicimos atrás, ¿no? Pero estamos ilusionados. Pero bueno, hay que darle mucho mérito a San Vicente, la verdad que nos jugaron de igual a igual. Nos ganaron medio partido. ¿Cómo lo viste justamente al encuentro? Ah, ya sabíamos, íbamos a ver que es muy áspero. Ellos son un equipo muy duro, defienden la línea de pase, molestan, son muy muy, muy intensos. Ya sabíamos que el partido era así. Terminar así palo a palo, yo sabía que no nos iba a favorecer a nosotros. Pero bueno, hicimos lo que pudimos. Hay cosas para seguir mejorando. Pero bueno, frente en alto. Fuimos los tricampeones, ahora se nos corta, pero la de que vamos para la revancha. Tuvieron también muy buenos ratos, parecía que se los llevaban y me parece que lo condicionó también la salida de Valicenti con 5 faltas. Sí, estuvimos 2 o 3 minutos que con huevo solamente a este equipo le sacamos 7 puntos, pero no teníamos un equipo largo. Hoy anteriormente tampoco vino Bruno para darle recambio al Gordo y a Lea. Se nos fueron ellos dos y no teníamos otro jugador en el poste. Gracias por el tiempo, Sandro. De nada, campo.